Allá va, muy bien vestidita, linda, con su pollerita, por la carretera. Allá va, muy bien vestidita, sí, con su pollerita, linda, por la carretera. Con su pollerita.